Ver. Hoy, con esas empresas que se afanaron en los 90, te hunden el aparato productivo y a los trabajadores a fuerza de tarifazos. Los empleados jerárquicos de los bancos ladrones hoy son funcionarios, como Luis Caputo, que tiene su patrimonio en dólares en el exterior para no pagar impuestos, mientras te endeuda a vos, laburante, a 100 años. ¿Escuchaste bien? 100 años. ¿Cuánto te queda de vida? ¿Te das cuenta que no llegás a 100 años? ¿Tus hijos? Y además, Caputo compra esa deuda para venir a pedir tu libra de carne y se la va a cobrar a tus hijos quitándole salud y educación y a vos quitándote la jubilación. Ese señor se llama Luis Caputo. Es empleado del JP Morgan, comercializador para Latinoamérica hasta diciembre del 2015. Después, ya sabemos, se hizo funcionario. Cobra de los dos lados o solamente cobra para nosotros. Adolfo Sturzenegger, un asesor de Menem, asesor entre comillas, ¿no? Uno de los que armó el despedazamiento y venta de las empresas públicas, puso en esos años a su joven hijo Federico en YPF. Su misión era truchar balances para decir que daba pérdida. Una empresa petrolera dando pérdidas. En los años 90, cuando el barril de petróleo valía $140. Esa burrada solo la pudo haber firmado alguien que quería despedazarla. Y lo hicieron. Se tomaron su tiempo, lo hicieron en dos tandas, porque era demasiado alevoso hacerlo en una. Entonces, en 1992, firmaron la privatización. Y para lograr que los gobernadores los apoyaran, les prometieron pagarles regalías a las provincias petroleras. Para ellos, era un buen negocio. En 1994 cambian la Constitución, agregan la reelección presidencial y negocian con los gobernadores que los recursos naturales van a ser de las provincias. Los tipitos estaban recontentos, imagínate. Levantaron, no una, las dos manos para votarlo. Y los yanquis rieron, porque habían abierto la puerta a todos los recursos naturales del país. Siempre es más fácil coimear a un gobernador con aspiraciones presidenciales que a un presidente que además tendría que pasar por el Congreso para poder entregar una concesión petrolera, minera o lo que fuera. Entonces, en 1998 le dieron el zarpazo final a YPF. La extranjerizaron. Vendieron la acción de oro, esa que habían inventado para que el Estado tuviera siempre el control de la empresa, y con eso habían logrado que la gente, que los diputados le voten esa ley. Entonces Cavallo vendió esa acción de oro y extranjerizaron la empresa. Y después de eso apretaron a los gobernadores para que vendieran las acciones que tenían y las que habían ido comprando, entre ellos la provincia de Santa Cruz. Néstor Kirchner había ido comprando acciones para ir apoderándose de la empresa nuevamente. Si no le vendían las acciones, no les daban plata de la coparticipación. El rol que jugó Federico Sturzenegger, un tapadito, porque nadie lo conocía, fue clave para ese desguace. Venta y extranjerización de la petrolera nacional. Una petrolera que tenía 60.000 personas trabajando y que pasó a tener menos de 5.500. Federico Sturzenegger, cuando el trabajo sucio estuvo hecho, se pasó un tiempo como columnista de La Nación, porque no vayas a creer que ellos pierden el trabajo, no, ellos cambian de trabajo. Desde ahí propuso cosas como privatizar la universidad y privatizar el cobro de impuestos. Poner un sistema como el que tiene Gran Bretaña desde la caída de Napoleón. El Estado cobra un canon sobre los impuestos que una empresa privada recauda. Esas ideas geniales que Sturzenegger viene instilando desde 1996 en el gorilaje vernáculo, solo son posibles porque ese gorilaje se cree que es la reina de Inglaterra paseando por Hyde Park, si le nombrás Inglaterra. Entre paréntesis, bajate de la nube, cacho. Porque si vos manejás una 4x4 importada, es porque negreás a tus empleados. En Inglaterra estarías en cana. Sabelo. Ubicate. Solo acá podés hacer esto. Cierro el paréntesis, como dice un famoso locutor. Volvamos a Federico. Te cuento que volvió con la alianza. Lo llevó López Murphy. López Murphy, el primo del que hoy está en el ANSES, Emilio Basavilbaso Murphy, que está emparentado a su vez con los Brown, Miguel Brown, Peña Brown, y podríamos estar toda la mañana relatándote los parentescos que hay entre ellos, porque si hay algo que tiene la oligarquía, que siempre se casan entre ellos, así que cada tanto te aparece un nuevo apellido dando vuelta, pero muy de vez en cuando. Creo que Luis Caputo fue el único que se casó con una plebeya como Hanglin. Después el resto... López Murphy duró 15 días, pero Federico Sturzenegger, Daniel Marx y un par más que lo acompañaban se quedaron con Cavallo. Te cambiaron la figurita que vos veías y te pusieron a Cavallo, el inventor del megacanje, el del saqueo de los bancos, el del corralito. Federico cerró acuerdo con los buitres del megacanje y renunció 15 días después. Y en otros 15 días Cavallo te estaba afanando los ahorros. Y no era la primera vez. Ya te había afanado en 1982, estatizando las deudas, supuestas deudas, de Macri, Roca, Blanco Villegas y los otros ladinos de siempre. Pérez Compán, los de siempre. Te siguió afanando en los 90, siendo parte del saqueo que armaron con Herman González en una jugada magistral, debo reconocer, donde un grupo de economistas te hunde, hace el plan Bonex, como hizo Herman González, y le dio el pase de gol para la convertibilidad. El mediocampista era Javier González Fraga. ¿Te suena? Lavador de dinero de Gate Faraón. Hablamos hace unos días de él. ¿Te suena? Claro, es el que está hoy en el Banco Nación. De todo lo que pasó esta semana, no es ni la pobreza espantosa en la que sumirán a millones de argentinos, ni la depresión angustiosa en la que caerán muchos jubilados, ni la inflación incontenible que se va a desatar, ni la quiebra de bancos a los que seguramente volverán a salvar mientras hunden a la gente. Ni siquiera me calienta el futuro canje de bonos con el que me van a endeudar para pagar las Levax. Porque todo eso yo ya sabía que iba a pasar. Y lo dije el 3 de noviembre del 2015, antes de que los voten. Expliqué, podés pasar por mi blog, está clarito. Ya sabíamos lo que iba a hacer. Lo que de verdad me ofende y me produce un inmenso odio, sí, odio, es que estén tratando de imponer la figura de Cavallo como referente de economía y que este pueblo lo acepte mansamente. Eso me molesta. La pasividad asquerosa que está teniendo el pueblo. Porque Cavallo es el afano del 13% a los jubilados. Es Norma Pla haciendo ollas populares para protestar por los 10 años que llevaban congeladas las jubilaciones mientras se moría de cáncer. Cavallo es el 50% de los argentinos en la pobreza. Es el 27% de los argentinos hundidos en el desempleo. Cavallo es el trueque para poder comer algo. Cavallo es la muerte. Cavallo es la muerte del pueblo y es la muerte de García Blanco, el periodista que había estado juntando los dólares uno a uno para poder operarse de los riñones, que necesitaba un trasplante, porque no sé si te acordás que antes de Néstor y Cristina los trasplantes se pagaban en dólares y tenías que juntarla. Y había campañas por todos lados de gente desesperada tratando de salvar su vida con trasplantes. García Blanco era uno de ellos, que gracias a sus amigos, gracias a la gente que lo conocía, gracias a todos los que habían aportado, había logrado juntar los 50.000 dólares que le cobraban para trasplantarse un riñón y salvar su vida. El corralito le dejó los 50.000 dólares adentro cuando apareció un donante. Y una jueza, porque sin los jueces acá todo esto no podría pasar. Una jueza miserable, cobarde, ladrona, prebendista, le prohibió sacar los 50.000 dólares con un amparo para salvar su vida, mientras ella misma había sacado sus 100.000 dólares guardados en el banco con un amparo. Eso es Cavallo. Cavallo son los adolescentes de entre 18 y 21 años suicidándose en Villa Gobernador Gálvez porque no tenían futuro, porque sus padres hacía más de 10 años que estaban sin trabajo. Cavallo es la fábrica abandonada, es el pueblo fantasma sin ferrocarril, es el remate de la chacra. Cavallo es ver los ejércitos de indigentes revolviendo la basura para encontrar un pedazo de pan a medio comer. Es la fila inmensa de cartoneros cruzando los puentes sobre el riachuelo cada medianoche. Cavallo es la bala que mata a Pocho Leprati, que le daba de comer a chicos en un comedor cuando Reutemann desató la represión en Santa Fe. Reutemann del PRO, obviamente, ¿de dónde iba a ser? Cavallo es el espanto de la desmemoria. Es la falta de justicia. Es la desesperanza y la miseria. Cavallo es la bala que mató a Favaloro cuando Vidal, siendo asesora de Rodríguez Larreta y Tomás Gulat, le pedían un retorno para pagarle lo que le debían después de 2 años de no cobrar las operaciones que hacía para salvar las vidas de las personas. Cavallo cuando habla no es Cavallo. Cavallo es JP Morgan, es David Mulford, es Rockefeller, es Rothschild. Y siendo ellos, es Monsanto, las petroleras multinacionales, es Microsoft, son los laboratorios. Cuando Cavallo habla, es el poder financiero internacional legal e ilegal de tráfico de armas, trata de personas, prostitución. Es el lavado de dinero proveniente de todos los delitos de lesa humanidad. También de los 30.000. Cavallo es este plan económico que entrega el país a los extranjeros. Son los 18.200.000 pobres que había en mayo del 2002. Son los 20.500 argentinos que entraban cada día en la pobreza en el año 2002. Son los 30 chicos por día muriendo de hambre. Cavallo es el que hizo que los directores de las escuelas hayan tenido que dejar de izar la bandera porque se le desmayaban los pibes de hambre. Cavallo es la abdicación de la patria. ¿Cómo haces para sentarte frente a un televisor y escucharlo? No importa lo que diga. ¿Cómo puede ser que estés impertérrito dejando que te hablen estos tipos, que te hable Cavallo, que te hable Rosendo Fraga, que te hable Coan, que tipos que antes dirigían el suplemento de Página 12 de Economía y te contaban cómo los buitres estaban rondando para venir a saquearnos en 2001, hoy digan muy sueltos de cuerpo que no, pobre gente, estos no saben lo que hacen, se metieron, no saben cómo salir? Sí, hablo de Maximiliano Montenegro, sí. De él hablo. ¿No le da vergüenza? Es la cuarta vez que aparece Cavallo. ¿No aprendiste? También escuchamos a políticos y periodistas repetir como zombies. No saben cómo parar el dólar. No saben qué hacer. No tienen idea. Se metieron en una encerrona. Están chocando la calecita.

días. Buen día. Sábado. ¿Qué fecha estamos? Si uno tiene 5 de mayo. 5 de mayo, ¿qué tal? Esto es La Hora Sin Sombra, Débora, mi amiga, y quienes habla Gustavo Paura. El día está lluvioso, es una lluvia copiosa, como la de ayer. Copiosa no, pertinaz más bien. Sí, bueno. Llovizna pertinaz. Pero bueno, acá estamos en Efemera Brock, Efemera Boca. Hoy estoy, tengo un día. ¿Qué le pasa? Nuestros medios de comunicación. Usted está gritando mucho y me asusta. Se pone nervioso. Sí, me asusta. Cálmese. 11 y 27. Sí, voy a leer los medios de comunicación para que se comunique con nosotros al celular. Es el donde pueden dejar mensajes a través del WhatsApp. Es el 15-57-65-27-68. Repito, 15-57-65-27-68. También puede dejar un mensaje en la página de Facebook de La Hora Sin Sombra. Pueden dejar mensajes también en @mavaires, que es el Twitter de Débora. En el mío, que es @paulagustavo. Y bueno, vamos a estar acá hasta la 1 de la tarde. Eso dicen. Por ahora. Si no nos llevan los hombrecitos de blanco. Sí, estamos en un montón de... estamos en peligro, Débora. Estamos en peligro porque tenemos una tasa de interés del 40%, con lo cual he pasado todos mis dólares a pesos. O sea, yo me he especificado. ¿Cómo es el asunto? Usted vende dólares para pasarlos a pesos porque dice, bueno, así lo pongo. Y si me pagan el 40% en pesos, Débora. Bien. Entonces yo voy, lo paso a pesos, me gano el 40% y después lo cambio a dólar y gano una fortuna. Espere, porque mire qué astuta que soy, que puse a transmitir y lo puse al revés. Y ahora no sé cómo darme vuelta. Yo con la... Dijo, qué buena foto que saqué. Y no, era la alfombra. Sí, y no sé cómo se saca, no sé cómo se da vuelta. Así que esperen un minuto, ya volvemos fácil, a transmitir. ¿No? No, porque no sé cómo está. Así que bueno, siga, continúe con el programa. Bueno, y es así, Débora. He sacado mis dólares del PBI que nos robamos. ¿Usted se robó un PBI? Sí. Me robé un PBI y con eso lo que estoy haciendo es cambiarlo a pesos, no al 40%, y después lo retiro otra vez. ¿Y usted cree que el dólar se va a quedar ahí planchadito, no, y señora, listo? Ah, ¿y entonces para qué los cambió a pesos? Y porque no mientras tenía tanto, otro. Mientras tanto uno puede porque quedarse no tenía con... Otro. Y mientras tanto puede hacer una diferencia. Si en la tasa en dólares es genial. Yo le explico, a ver si usted me entiende, porque lo acabo de explicar y parece que no entienden. Yo le cuento. Este jueguito ya lo hicieron. Sí, ahora no le sé. Voy a contar específicamente cómo lo hicieron, porque hay gente como usted que era joven, y, pobrecito. ¿Cuántos años tenía usted en el 89? En el 89 era un chico de 11 años. Exactamente, usted no tiene idea de lo que están haciendo. Mire, yo le cuento. Resulta que esta gente... Usted está haciendo lo que... ¿Otra vez se está haciendo todo mal? Y porque tiene que dar la vuelta, corazón. Pero ya lo di vuelta. Mire, encárguese usted. Le explico mientras lo que estaban haciendo. Ver, cuando cuénteme. En el año 1989 yo trataba de sobrevivir entre los apagones de Alfonsín, que nos cortaba las horas, la luz 6 horas al día porque no habían invertido, qué sé yo, se habían robado todo. Siempre lo mismo. El verso siempre es el mismo. Bueno, no había energía suficiente. Ahí tiene, señora. Gracias, muy amable. Ahora sí, transmitimos para Twitter. Bien. Entonces, no había energía suficiente, cortaban la luz, bueno, empezó la hiperinflación, que el plan austral, que no sé qué, claro, todos nos acordamos, porque yo me acuerdo sobre todo que tenía que subir 11 pisos por escalera. Se me acuerda porque había empezado a fumar y los cigarrillos eran carísimos. ¿Se acuerda? Que subieron todo, todo subía, sí, todo el tiempo. Porque bueno, encima me acuerdo que no había cigarrillos y mi viejo los ocultaba, nosotros teníamos kiosco. Ah. Y yo era el único chico de 11 años que tenía cigarrillos. No, yo me acuerdo que me los traían de Tierra del Fuego porque entraban sin impuestos, entonces era un poquito más barato. Ah. Ah, agarramos ahora, ¿eh? Alguna macana me tenía que haber mandado alguna vez. Resulta que lo que hicieron fue levantar las tasas. Ese es su teléfono. Es mi teléfono, sí. Levantar las tasas de interés para que la gente no se pase al dólar y no siguiera la hiperinflación. Yo sabe que lo voy a hacer, voy a bajar mi volumen. Usted sí, siga. Sí, por favor, siga. La cuestión es que, ¿qué hizo la gente? Para poder ganarle, porque la inflación seguía... Sí. Usted cobraba y a los 15 días su sueldo ya no valía nada. Entonces, ¿qué hacía la gente? Lo ponía a plazo fijo y le daban plazos fijos por una semana. Entonces, usted cobraba el sueldo, pagaba rápidamente lo que tenía que pagar y metía la plata 7 días, se quedaba como para vivir una semana y ponía 7 días. Entonces después sacaba, ibas, o sea, no era como ahora que está la home banking, el Banelco y todo lo demás. Entonces, tenía que ir al banco, cambiar el plazo fijo, bueno, ibas. Tenía que banco, pasar el cajero por. Tenía por la... que ir al cajero, bueno. No, entonces... al cajero de la caja, al señor. Sí, más o menos. Bueno, tenía que ir hasta el banco a cambiar el plazo fijo y retirar ese dinero. Entonces mucha gente, el que cobraba un poquito más, hacía plazo fijo de 7 y plazo fijo de 15 con su sueldo. Sacaba una parte, el resto lo dividía en dos. Y así más o menos, yo le cuento que yo llegué a poner plazos fijos por el 470% anual. Escuchó bien, ¿eh? 470% de tasa anual. Como estaba juntando, porque supuestamente... Claro, la etapa de Clarín de esa, del 26 de febrero del 89. Sí, hice un posteo sobre eso en el año 2015. No me haga quedar mal. Bueno, entonces, ¿qué hacían? Te aumentaban todos los días. Te decían, no vamos a aumentar nada, quédate tranquilo. Te aumentaban la luz, te aumentaban la tarifa, te aumentaban el transporte, te aumentaban los remedios. Entonces, cada vez te alcanzaba menos. Entonces, un día... lo echan, Alfonsín, haciéndole ese golpe de mercado, ponen a Menem, bien, genial, viene Menem, todos dijeron, bueno, ahora va a ser otra cosa, puso a Rapanelli, y dice, bueno, listo, uno de ellos que gobierna, a ver qué hace. ¿Qué hicieron? Confiscaron todos los plazos fijos. Como el país estaba sumido en la pobreza, ¿quiénes iban a protestar? La clase media que tenían plazos fijos. El resto lo tenía todo en dólares y afuera, ¿qué le importa? Y, no, y la clase media, los laburantes, lo teníamos todos en plazo fijo. Entonces, el día, no me acuerdo qué día fue, usted se quedó sin nada. No tenía nada. Ni un peso. Le daban un bono a 10 años. Bonex. Plan Bonex, lo llamaron. Le daban el bono a 10 años. El que lo necesitaba porque era su sueldo, lo tenía que vender. ¿Y a cuánto le compraban el Bonex? Al 50%. Si usted tenía algunos ahorros, lo mismo. Y si los necesitaba, otros lo pudieron aguantar. Y mientras tanto, los buitres le iban comprando los plazos fijos a la gente, los plan Bonex, se los iban comprando. Y ellos sí cobraron, porque Cristina los pagó, los terminó de pagar. Entonces sí, ellos cobraron todo el interés, cobraron todo, lo cobraron en dólares. Y ahí está nuestro error, ¿no? Porque pagamos. Entonces, cosas que no deberíamos haber pagado. Exactamente. Y usted, eso que está haciendo, eso que ahora dice, ahora saqué la plata, la especifiqué, la pongo en el plazo fijo, no quiero decir esto, queda feo. Se le van a quedar con todo. Yo agarré el pedacito del 0,02% del 0,00002% sí, del PBI que tenía en mira, dólares, claro, que es un montón de un plata montón de igual. Plata, me imagino. La especifiqué. Me dice, me dan el 40%, me meto. Dije, bueno, ¿claro? salgo. Y uno que es experto en finanzas. Claro, me imagino. Yo he pasado todas las crisis. El argentino es el experto en finanzas. Yo he escuchado al almacenero de mi barrio hablar de economía, pero macroeconomía, como si fuera bogiano, mire. Yo le cuento, los 1.500 millones de dólares que había puesto JP Morgan se los llevó antes de que empiecen. ¿Y sabe cuál fue la voz de Aura? Porque yo le voy a explicar. Cuando Cavallo asume, en el 2001... Cavallo en realidad habían estado metiéndolo desde febrero, o sea, cuando la gente todavía estaba de vacaciones en enero, empezó Clarín a hablar de Cavallo, el padre de la convertibilidad, Cavallo sabría qué hacer, esto parece que no saben, Machinea está perdido, no tiene idea, hay que poner apareció a Cavallo. ¿Lo vio? Y obviamente, sí, son siempre los mismos. Entonces va a decir, ¿qué decía Clarín? Cavallo tiene, sabe cómo hacer, sabe cómo salir, y empezó a meter a Cavallo desde enero, fin de enero, todo febrero. La gente volvió de vacaciones y dice, mirá, este tipo, la verdad, si no sabe él cómo salir, que es el que armó la convertibilidad, seguro que él sabe. La gente lo bancó. Aún así pusieron a López Murphy. Y la gente enloqueció cuando dijo lo que había que hacer. Entonces lo ponen a Cavallo 15 días después. Cavallo en febrero, cuando Clarín empezó a fogonearlo, hizo una reunión supuestamente para juntar plata para su partido que llamaba Acción por la República. En esa reunión de empresarios... Partidazo, fue un partidazo. Sí, bueno, de ahí salió Alberto Fernández. Y Scioli. Cállese, no diga nada. En esa cena, Cavallo dice, si Argentina vuelve a emitir bonos, va al default. Lo dijo en febrero. En junio, Sturzenegger anuncia el megacanje de bonos, donde todos los bonos que había los cambió por otros bonos. Y esa fue la señal de salida del mercado. Entonces los que sabían, los que tenían la guita, los que habían puesto la guita para que Cavallo fuera, dijeron, ah, hay que salir, salgamos ahora. Sí. Todos los demás giles seguimos con la plata dentro de los bancos. Sí, obviamente, y aparte esto es lo que decías vos del JP Morgan. Espere, espere, porque no terminé. Tenés medio gabinete de JP Morgan. Sí, sí, por eso, pero este espere, es el tema. Espere que yo todavía no terminé. La voz de Aura, que dieron ahora, fue... ¡Aura! Hecho, dijeron ahí. Exactamente. El decreto que firma Macri diciendo que va a cobrar impuestos a las Levax, a los bitcoins y a no sé qué otras cosas más. Sí, eso fue un día antes igual. No, el día anterior a que lo cobre los impuestos. Lo dieron a conocer el 25 de abril, pero en realidad el decreto ya estaba firmado desde los primeros días de abril, fines de marzo. Sí, y tenía una particularidad ese decreto, porque muchos... No, no tenía, sigue estando, está vigente. Sí, está bien, pero lo que decía era lo siguiente... Cuando se lo presenta, digamos, mediáticamente, dice, esto que se le va a cobrar a los que tienen Levax, a la renta financiera, pero es algo más perverso todavía, ahora después te lo voy a comentar, que me parece a mí, ¿no? Aparecía como que le iban a cobrar solamente a los tenedores del mercado local, o sea, a los de acá, y no a los de afuera. Y todo eso transcurrió, yo nunca pude captar que le iban a cobrar a los extranjeros, jamás. Siempre pensé... que solamente se lo iban a hacer los argentinos por ese temor a que pase lo que está pasando. Ahora, no. ¿Dónde se cambió? No lo sé. En el medio me perdí alguna noticia, seguramente, donde lo ampliaron a otro. Era obvio. Ahora, si usted es el esta jefe, es una extorsión, ¿no? Lo que ha pasado. Pero escuchen, no es una extorsión. Es el juego de siempre. Ya lo hicieron, lo vienen haciendo. Ya le expliqué, lo hicieron en el 89, lo hicieron en el 2001, lo están haciendo ahora. ¿Usted cree, de verdad alguien puede creer, como dijo el otro día Kicillof, a quien adoro y me encanta cómo habla y yo lo quiero mucho, me gustaría abrazarlo y decirle gracias, todo, yo lo quiero, pero... ¿Usted lo quiere abrazar? Dale un abrazo, decirle gracias por lo que hiciste, por tu esfuerzo, por no haber transado, me gustaría decirle esas cosas realmente. Ahora... Usted se lo va a decir, que es tranquilo. Bueno, si usted me lo promete, pero este señor no puede decir... Habla con la Marcina, no habla con Axel Kicillof. Usted no puede decir en medio de un reportaje, no, bueno, no saben cómo salir, no sabe cómo hacer. Porque, a ver, Axel, querido, vos estuviste ahí. Vos sabés cómo presionan los mercados cuando no haces lo que ellos quieren. Pero a esto no los están presionando. Estos son el mercado. Caputo es JP Morgan. Sí, cambiemos, es la crisis. Esta crisis son ellos. El único que dijo algo coherente fue Heller. Fue Heller, que en medio de un reportaje, cuando le estaban insistiendo, bueno, pero no saben, ay, pero tal vez no sepan cómo... Le dijo, vinieron a hacer esto, y es lo que están haciendo. Sí, obvio. Y es un banquero, ¿no? Y es un banquero, se lo está diciendo. No sé qué más necesitan para decir esto. Necesitan que se los... les den un beso. Me ponen tan nerviosa, pero no se imagina. No está ahí la cuestión, porque usted se fijó que ayer aparece el Toto, pues ya somos amigos con el Toto, mi amigo el Toto, y dijo que no va a tomar más deuda en el exterior. Ok. Bien. Casualmente, estos tipos son los que ponen el impuesto al crédito, digamos, ¿no? A tomar crédito. ¿Y quién es el mayor tomador de crédito de la Argentina? ¿El JP Morgan? No. ¿A quién es? El Estado. Ah, o sea, tomador de crédito, sí. Se pone el impuesto a sí mismo, después de haber aumentado la tasa al 40%. Escúchame, dijeron la ridiculez, pero fíjese hasta dónde hay complicidad de los políticos. Salen a decir, tenemos 29 proyectos para frenar el tarifazo. Hay uno solo que dice de retrotraerlo a 2017. Cristina. El de Cristina. Todos los demás, le sacamos el IVA. Y si le sacamos el IVA es el 20% más, pará, porque no es lo mismo pagar 1.500% de la luz que pagar 1.480. A la mitad no era. Algunos es a la mitad. Hay una que es de las nuestras encima, que la vi el otro día y casi me da un ataque de caspa, que puso de sacar el IVA a la mitad. Pero hermana, sos de una provincia. el IVA, del IVA sale la coparticipación. ¿Cómo sí. vas a desfinanciar lo único que tenés para sustentar el resto del país? ¿Están locos o qué les pasa? Sí, además es un impuesto que viene decayendo la recaudación porque va cayendo el consumo. Pero acaba obviamente. De caer el consumo. O sea, la verdad es que si el plan es este, para ellos está buenísimo. Muy está bien. Buenísimo. Pero le puede durar nada. ¿Por qué? Porque si uno cuando va y desglosa la reserva del Banco Central, yo todavía lo puse en mi Facebook, solamente tienen 20 mil millones de dólares para una sí. corridita. A este ritmo, vos fíjate que vendieron 7, 8 en una semana. Sí. En 2 semanas. No queda nada. Y cuando no quede nada, ¿sabe lo que hacen? Ajuste. Sí, obvio. Vendemos cosas del Estado porque no podemos pagar, porque tenemos sí, de hecho, que pagar lo dice, los intereses. Lo dice Cavallo en la entrevista en el Templo del Mal, cuando dice hay que privatizar las restatizaciones que hizo el kirchnerismo. Obvio. Y a mí lo que me llama la atención de Cavallo no es su aparición, porque la verdad que es un ser despreciable. A mí lo que muchos decían, bueno, lo quieren poner como ministro de Economía, y la verdad que no. Yo no creo que sea esa la función. Pero yo lo que miro cuando aparece Cavallo es el nombre de quién habla Cavallo. ¿No? Ya lo dije. Dije la editorial, usted me escuchó. Yo la escuché gritada, estaba afuera. Dios mío. Pero es esto. El nombre de quien habla Cavallo, ¿no? Porque gana la aladura de Sturzenegger. Ayer aparece Machiné hablando. O sea, mire, le doblan el brazo a la parte, digamos, porque acá no hay halcones y palomas, son halcones y versus halcones, más halcones. Son buitres, son carajos. Buitre y lo que sea. No hay palomas. Y en este le doblaron, digamos, a un sector, al de Quintana, digamos, que es el que realmente está manejando la economía. Ahora aparece Sturzenegger. ¿A quién le doblaron? ¿Qué cosa le doblaron? ¿La billetera le doblaron? No, porque, a ver, tampoco hay que ser caer en la estupidez que ellos quieren que esto sea de esta manera, así todo, que, o sea, que sea así. En realidad quieren seguir robando, pero que no se note tanto. ¿Entendés? ¿Quién dijo que no quieren que se note? ¿Pero usted cree de verdad? ¿Cree que tienen algún prurito? Yo creo que sí. No les importa nada. No les importa usted nada. Usted es muy subversiva. A ver si entiende. El día que se armó la corrida, a la noche, usted prendía la tele, hacía zapping y se encontraba con Coan. ¿Me escuchó? Willy Coan. Digo, no, esto es demasiado fuerte. Sí, vi que lo puteaban muchos maquinistas. Zapping de vuelta. ¿Quién venía? Rosendo Fraga. El mismo que a las 2 horas de haber muerto Néstor Kirchner ni siquiera estaba dentro del cajón todavía, estaba haciendo una declaración de que Cristina tenía que cambiar el rumbo y que ahora que se había liberado iba a poder agarrar el rumbo correcto porque querían que hiciera esto. Esa gente es la que está hablando en televisión. Sí. Entonces, yo cuando veo que la gente va y se pone y los mira y dice, qué barbaridad, mirá lo que está diciendo. Hermano, apagá la tele, apagala, no les des rating. No hay que ser cómplices, basta de escuchar a estos tipos, no podemos seguir escuchando a estos tipos. Yo creo que igualmente la gente, la percepción de la gente es que es de desazón, ¿no? O sea, por más que uno mire la tele o no la mire o la apague. Exactamente. Y yo creo que hay mucho mal humor en muchos votantes de Cambiemos. Hay muchos que se dieron cuenta. Lo que pasa es que también del otro lado no estamos generando nada como para proponerle, ¿no? Y me parece a mí, qué sé yo. Por ahí es mi percepción. A ver, vos podés proponer. Entonces Cristina fue y hizo el es que Cristina no la puede poner ahora a poner nada porque la mina te presenta un proyecto y está genial. Lo que propone es, te guste o no, es lo único que más o menos. Y es más, he visto una encuesta donde la mayoría piden que se congelen las tarifas en el mismo sintonía que Cristina. Pero sí, hecho, no, le van a dar, no le van a poner a Cristina el microfonito para que ella defienda su proyecto. Pero hay proyectos de ley. Ayer vi uno de Villa Carlos Paz. Yo sirví a Bocio. No me importa, Bocio. Vi gente que está haciendo en distintos lugares, en distintos municipios, están pidiendo la emergencia tarifaria para congelar las tarifas. porque se están fundiendo los negocios, se está fundiendo la gente, o sea, no hay manera de pagar esto. Entonces, cuando uno ve que desde abajo, ¿no?, hay como un caldo de cultivo, una cosa, y arriba se hacen todos los reverendos estúpidos. Sí, obvio. O sea, es molesto. Ahora van de vuelta el miércoles al Congreso para ver si en una de esas lo votan, el coso. Basta, hermano, de ser tan... Sí, igual ya sabemos que lo va a vetar. Para mí el proyecto va a funcionar, por más que los gobernadores... Hay que pegarse igual a Macri, ¿eh? Ojo, yo no lo veo tan fácil. ¿El otro fácil. Día quién fue que hizo una reunión y le fueron tres? ¿Marcos Peña fue? Sí. Pero más allá de eso, me parece a mí que el otro día hablaba en otro lugar donde estoy, que hablaba con Claudio Pose, el periodista, y él decía que eso era un optimista moderado, ¿no? Lo reconocía así. Y lo que decía es que en el 2019, por más que haya tres listas del peronismo, pierde Macri igual. Sí, ¿y? Ahora, lo que la movida es, sí, no solo eso, sino qué le vas a proponer a la sociedad, porque acá el problema está que no hay un programa. O, por ejemplo, vos sabés que si gana Cristina, más o menos tenés idea de lo que va a hacer. Ahora, lo demás son los que le dieron la gobernabilidad, me claro, están cargando. Claro. Bueno. A ver, a mí Urtubey no gana, déjense. ¿Me entendés? Pichetto. Ahora tiene. Schiaretti. Espere, porque dentro de un mes ya le nace el bebé a Urtubey, entonces va a tener la revista cara, van a tener todos lados Urtubey con el bebé, ya sabemos lo que va a pasar. 11:49, Débora. Sí, vamos a escuchar un tema. Y después volvemos con una entrevista. Antes que nada, quiero saludar a Juan Romanelli, que se perdió la editorial. Le dije que la busque en Radio Cat o espere a que Débora la suba mañana. Quiero saludar a Laura Daira, que la veo de acá del teléfono, a Sandra Lavaza, que siempre nos escucha, le mando un saludo y un fuerte abrazo, y ella dice que por eso, mirá, no leo de cerca, pero de lejos veo perfecto, por eso no miramos TV en casa, muy bien, bien, espectacular, muy bien. Así que bueno, y a los que están en Twitter, en el teléfono de Débora, sí, ustedes disculpen, pero el clima no permite que estemos peinados. Sí, y ahí me estoy viendo que tengo un mensaje, pero no lo puedo descifrar porque es una bolita, que es un mensaje de Messenger de mi celular, pero bueno, no importa. Bueno, 11:50, la hora sin sombra. En FM La Boca, estamos hasta las 13 horas. Ya volvemos. La puerta equivocada, pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada, quizás te está quemando la cabeza, quizás es más hacer. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este pensaste que no te equivocarías, quizás te confundió la envidia ajena, pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. pasajeros. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. La razón y el motor que pudo ser. Ya será, ¿qué será? ¿Qué puede ser distinto? Pudiste estar sin fe. Pudiste estar sin fe. Seguimos en FM La Boca, estamos en La Hora Sin Sombra. Así es. Y quería contarles que hace un tiempo la defensora adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, Lidia Zaya, se comunicó con el señor Carlos Morales Condomí para sumarlo a la campaña electoral del PRO, cuando ella todavía era legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo hizo desde el propio despacho de Gabriela Michetti, que era quien lo convocaba. Bueno, yo quiero contarles que Carlos Daniel Morales Comini era, porque dije Condomí, no sé. Bueno, era prófugo de la justicia en ese momento, porque era parte de una banda criminal que esclavizaba sexualmente a mujeres en privados del microcentro porteño y que tenía ramificaciones en San Miguel. De ese procedimiento en el que se lo acusa a él y se lo estaba buscando, se hicieron varios allanamientos y hubo 54 víctimas rescatadas y 8 detenidos. Quien hizo una denuncia por este tema fue el doctor Leonardo Martínez Herrero, con quien estamos en comunicación y le agradecemos que nos haya atendido en esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Hola. Hola, doctor. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Cómo sí, va? Ahora sí, sí, ahora sí. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy buen bien, día. Bien, ¿cómo está? Bien. Estábamos, no sé si escuchó la introducción. Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces me gustaría que nos cuente un poquito cómo fue ese tema, que usted había hecho esa denuncia y qué consecuencias le trajo después. Bueno, esa denuncia en realidad ya estaba hecha y estaba en el juzgado federal del doctor Lijo. Sí. ¿Sí? Yo cuando había efectuado la denuncia sobre la Fundación Suma, con el origen de los fondos que estaban en la casa de la vicepresidenta de la Nación, que era Gabriela Michetti, ahí tomé conocimiento de esta causa, de estas escuchas, que vinculaba a Morales Comini con la mano derecha de Gabriela Michetti, que en ese momento era la vicejefa de gobierno, y esta legisladora, que era su mano derecha, había entrado en contacto con Morales Comini, ¿no? Claro. Para financiar o aportar a la campaña. Entonces, ¿qué hice? Le presenté al mismo juez Lijo en la causa de esta fundación que investigue el origen de esos fondos si no tienen relación con Morales Comini. Y el tema es que el juez Lijo, a partir de ese momento, no empezó a mover más la causa, terminó sobreseyendo a Gabriela Michetti en esa causa, pero no avanzó más la causa de Morales Comini, ¿no? Que está por separado, pero prácticamente paralizada en esa causa. Y bueno, a partir de eso, un montón de cuestiones que uno no puede creer que puedan pasar todos juntas, desde bloquear mi acceso al Poder Judicial, no a las notificaciones electrónicas, sí, que es exclusiva de cada abogado, no pude acceder, me habían inhabilitado la matrícula por por computadora, ¿no? No había ningún impedimento para que yo no pudiera ejercer, pero sí figuraba como habilitado y tuve que hacer un trámite para que dejaran sin efecto ese hackeo. Sí. También el hackeo a mis cuentas bancarias, al home banking, me desapareció de mi agenda todos los contactos, todos los teléfonos que tenía de mis contactos, y bueno, y tuve bastante tiempo una camioneta en el frente de mi casa, ¿no? Sí, digamos que no fueron nada sutiles. No, nada sutiles, y aparte todo junto, ¿no? Porque si uno me dice, bueno, me pasó esto, al año me pasó otra cosa, no, todo junto en ese lapso de tiempo, ¿no? Claro. ¿Esto mientras... cuándo pasó? Para tener bien idea, porque yo supongo que es para la campaña del 2015. Sí, con motivo de la denuncia yo tomé conocimiento en el 2016, ¿no? Claro, cuando pero pasa sí. Lo de los bolsos. Exacto, claro. Cuando las bolsas de ella que tenía en la casa, la denuncia fue el 2016, pero el origen fue en el 2015 y anteriormente también, ¿no? Claro. Entonces usted, bueno, pide que se conecten las dos causas, porque considera que es importante, ¿no? Porque exacto. Ahí había un aportante para la campaña. Tenían las pruebas... No pueden decir que no las tenían las pruebas de los audios, y sin embargo el juez Lijo y su secretario, que casualmente es el que ahora hace las escuchas, ¿no? Juan Rodríguez Ponte, es el que está a cargo de las escuchas. Exacto, sí. Es el mismo, el secretario del juez Lijo, que bueno, ya sabemos también que tiene algunos problemitas con sus cuentas offshore y tiene algunos inconvenientes, digamos, que en la prensa se encargó de... Freddy Lijo. Exactamente, el hermano. Claro, el hermano, pero él también tiene, porque son socios en el ARA. Bueno, tienen un par de negocios en común, entonces lo están apretando a él por el hermano. Sí, sin duda, ¿no? Y aparte lo raro es que él no las hubiera conectado a ambas causas teniéndolas en su juzgado, ¿no? Claro. A partir del momento que uno los pide, es como que se empezó a desacelerar todo. Terminó rápidamente una causa y la otra debe estar ahí paralizada, ¿no? Claro, la otra la deja porque, total, Morales Comini no es alguien conocido. Exacto, sí. Y no se hubiera conocido nunca de no haber sido por esto, ¿no? Hubiera quedado como noticia policial de segunda, ¿no? Sí, era un prófugo más, nada más. Exacto. Como el otro Martins, que está prófugo. Claro, Raúl Martins, claro. Que está, o sea, evidentemente, toda esta trata de personas, prostitución... Tienen que ser gente de la CIDE o de la policía, no hay otra opción, ¿sí? Tienen que tener vínculos políticos también. Obvio, si con el amparo de los jueces. Exacto, jueces políticos, y la tienen que manejar o policías o inteligencia, como en estos casos, ¿no? Exacto. Y bueno, en su caso es obvio que alguien hizo inteligencia sobre sus aparatos electrónicos, porque le han hackeado cosas, le pusieron una camioneta en la puerta como para que no queden dudas. Exacto. Que usted, todo esto le pasó durante 2016 o 2017. Sí, de mediados del 2016. Claro, cuando hace la denuncia. Pero en ese mes, en el transcurso de 2 meses, todas estas cosas juntas, ¿no? Bueno, entonces fue lo raro. Yo no sabía que podían sacar directamente una agenda telefónica y borrarla a distancia, ¿no? ¿Usted, por ejemplo, tenía conectados los teléfonos a Google, la cuenta de Google? Yo desconocía eso hasta ese momento, ¿no? Claro. Que existía la nube, ¿no? Para poderlo. No los tenía. No. A partir de ese momento lo empecé a hacer, ¿no? Claro. No, yo pregunto porque a través de Google podrían entrar a su teléfono, por eso pregunto a ver cómo... Sí, igualmente en ese momento ingresaron a mi teléfono, no sé si tendrán una tecnología desde la camioneta esa, claro, que podía interferir en mi celular, pero me desaparecieron, me acosté y estaba en la agenda, a la mañana me despierto y no había ni un solo número en mi agenda. Claro. Bueno, lo que pasa es que los teléfonos te piden que ingreses una cuenta de Google para poder activar el sistema operativo. Claro, yo en ese momento desconocía. No, igualmente no. Acostumbrémonos hasta el 2019, por lo menos, a que esto va a ser de esta calaña, ¿no? Con maniobra de esta calaña. Sí, de hecho, fue una de las cosas, lo de la camioneta y lo de espiar los teléfonos, tiene que ver con el software este Pegasus que denuncia a Berbisky en el cohete a la luna, y fue sacado lo de la camioneta con eso de escuchas a distancia y muy norteamericano, fue sacado de la última, una ley ahora en el Senado. No sé cuál fue. Sí, la de espionaje, la que permite hacer eso sin... La reforma del Código Procesal Penal. Exactamente, pero fíjense cómo en los hechos se está aplicando, ¿no? Lo buscan legalizar, porque de hecho claro, ya existe. ¿No? Bueno, de hecho con el doctor Martínez Herrero lo hicieron el año pasado. Claro. O sea, sin autorización judicial estuvieron interfiriendo sus aparatos electrónicos. Ahora, ¿usted hizo alguna denuncia por esto? Sí, pero no pasó absolutamente nada. No. ¿Pero es no más, pasó en... nada porque no la investigaron o está dormida? Como para no, algún día... yo creo que ni siquiera han investigado nada, ¿no? No, directamente nunca tuve más noticias, hasta inclusive una amenaza que había recibido por una red social, se la robé a la ministra de Seguridad y tampoco hubo ninguna noticia, ¿no? Cuando sí. Sabemos que han sido muy eficientes buscando a tuiteros y deteniéndolos, ¿no? Bueno, hay un chico en Jujuy que había sido detenido por gritarle Macri gato. Y acá también hubo tuiteros detenidos bastante tiempo. Sí, ¿no? sí, creo que hay un chico que estuvo un año por... Exacto. Cuando denuncie diga que es un K, entonces por ahí le preste más atención. No, es la que verdad sea... que es patético lo que estamos viviendo. Y no sé, la verdad que no sé, porque si usted que es abogado no tiene idea de cómo poder llegar a obtener una investigación, ya no digo una sentencia. No, hoy en día es muy muy complicado todo, le digo, hasta para ejercer el derecho, ¿no? Los jueces están haciendo lo que quieren, están respondiendo a mandatos políticos para resolver los juicios, ¿no? Y es muy difícil, uno más que recurrir, seguir peleando. Yo siempre digo que la pelea se termina cuando suena el último round, ¿no? Uno no abandona antes, ¿no? Por más que pierda por puntos, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? Fíjense, dos jueces de cámara fallaron a favor de la libertad de dos empresarios y ya no son más jueces, o sea, ya directamente los corrieron del cargo, ¿no? Sí, lo que más grave es que de esas cámaras, de esas dos cámaras, de los seis jueces, uno no está, obviamente no había, estaba por una, porque no había acuerdo del Senado, no lo podían cubrir. Sí, lo trasladaron. Y los otros cinco que quedaban, cuatro volaron. Sí, sí. Entonces, ahí está lo grave, ¿no? Después... Y queda uno que es completamente a favor de todas las directivas del gobierno, que creó la terrible doctrina de Urson, claro. ¿No? Sí, que decir, Urson es el único que está y el otro que lo trasladaron, ¿no? Claro. Evidentemente los jueces están maniatados, pues, probablemente por los carpetazos que habían dicho ustedes antes, y responden todo al Poder Ejecutivo, ¿no? Yo nunca vi directamente una intromisión tan enorme y tan grave como es lo que está sucediendo en estos momentos. Ahora, digo, se me ocurre, no sé, ¿no hay alguna instancia, por ejemplo, internacional donde uno pueda denunciar esto que está pasando? Sí hay, pero también no son mucho más rápidos, ¿eh? Claro, no, claro. Directamente la Organización de Estados Americanos, que es lo que depende de la Comisión Interamericana, sí. Es la única forma de llegar, pero hay que agotar directamente el derecho interno, o sea, hay que claro. terminar con o sea, la corte claro. de acá, claro. Y excepcionalmente se puede presentar antes, pero tampoco es que son tan rápidos, ¿no? O sea que todos los países estamos expuestos a que un gobierno de derecha, en este caso, como digo yo siempre, y esto lo pongo en mi boca, no lo hago responsable a usted, por supuesto, que esto es como un ejército de ocupación de las corporaciones que vienen a tomar posesión de un país, estamos todos los ciudadanos inermes, no podemos hacer nada. Y estamos todos en libertad condicional, lo que yo digo, ¿no? Claro. Hasta que alguien del Poder Ejecutivo decida que vayamos presos, estamos en libertad. El día que decidan que vayamos presos, lo hacen, ¿no? Sea justa, injusta la causa, fíjense en todas las detenciones arbitrarias que ha habido, sí, que sí. costó mucho tiempo, pero la gente está pasando días, meses y años en cárcel, ¿eh? Por esas arbitrariedades. Bueno, sí, Milagros Sala, que fue la primera, sigue presa todavía. Doctor, estamos hablando con el doctor Leonardo Martínez Herrero y le quería preguntar algo más del Poder Judicial, ¿no? ¿Cuál cree usted que es el consenso entre los abogados o entre los jueces o algo así con los que ustedes habla de una modificación, digamos, del Poder Judicial actual? O si existe la posibilidad, si se habla o no se habla. Sí, existe. La mayoría de los abogados estamos en contra de lo que está sucediendo ahora. Ahora hay un grupo que también responden a intereses políticos y partidarios que apoyan estas barbaridades. Pero que hay, no hay dudas que el Poder Judicial tiene que cambiar, sí, y sobre todo, en especial la justicia federal, ¿sí? Ajá. La justicia federal no puede seguir estando en manos de 12 personas manejadas por los servicios de inteligencia que hacen lo que quieren, ¿sí? Ese poder habría que diluirlo, habría que separar a los servicios de inteligencia del poder de la justicia federal y la justicia federal que no recaiga en 12 personas, que unifiquen la justicia nacional con la federal, entonces vamos a tener todos los jueces nacionales más los federales resolviendo las causas y que no se puedan digitar, ¿no? Ustedes si se fijan, y observan, la mayoría de las causas complicadas para gente del gobierno anterior le cae a Ercolini y Bonadío, claro, ¿no? Claro. Y el hijo, ¿no? O sea, sí, son muy muy específicas, ¿no? Hasta pueden digitar los sorteos para asignarlo al juez, que sí. Es otra denuncia de que la Servini de Cubría, que empezó bien denunciando presión del gobierno y hoy en día ya no habla más, ¿no? Bueno, y la presionaron a ella. A ver, Servini de Cubría es la que tenía la hija de Estiuso trabajando en su juzgado. La hija de Esquiuso, después le habían sacado a un hijo en el momento que contaba con Esteban el gobierno. Esteban Cubría, que era el que estaba, sí, que era, había sido fiscal y después ¿Pues estuvo... ¿Una pelea con Lorenzetti? No me importa con quién es la pelea. Pero la cuestión es que ella está haciendo lo que le conviene para proteger a los suyos. Y de todas maneras es alguien que también está cooptado por los servicios, así que cooptado para por los servicios, por el gobierno, y hasta intervino el principal partido opositor. Exacto, ¿no? Okay. Poniendo además a alguien asociado al gobierno, lo cual ya es el colmo de los colmos. Exactamente. Pero digo, me parece que además habría que exterminar directamente la AFI, la CIDE o lo que quiera, como quieran llamarlo, porque el problema acá es, si estamos hablando de que la trata de personas, que es un delito gravísimo, junto con el tráfico de drogas, junto con el narcolavado, junto con todo lo demás, está siendo manejado por gente de la AFI con anuencia de los jueces, que obviamente no creo que lo hagan gratis. Entonces me parece que ya estamos en un problema mucho más serio, porque es un poder mafioso que estamos teniendo e incubando dentro de la misma Argentina. Así es. Y no nos olvidemos que también había un juez federal, que hoy se jubiló, que también protegía a los... ¿Hola? Hola. ¿Se cortó? Se cortó la comunicación. Ay, ¿ahí volvió? Hola. No. Hola, no. Perdimos la comunicación con el doctor Martínez Herrera. Seguramente iba a hablar del juez de Orán. Sí, no, ¿qué juez? De Salta. Yo ya vi, de hombre. ¿Usted dice? ¿Qué Espartaco? ¿Qué quiere, que le traiga los videos de Garbellano? No. Estamos tratando de comunicarnos nuevamente con el doctor Martínez Herrero. Así que vamos a ver si podemos comunicarnos con él, si podemos retomar. Y ahora, le pasa... Uno se da cuenta que todo lo que van legislando, lo que están haciendo, ¿no? Obviamente, claro, están legalizando la mafia. Pero eso es algo que ya está desde los años 70, que la mafia internacional viene diciendo que lo que pretende... es no tener que vivir de negocios ilegales, sino legalizar la ilegalidad. Claro. Y esto lo han hecho en todos los países. Y la Argentina no es la excepción. Y a mí lo que me preocupa es la parsimonia con la que se están tomando los opositores a esto, e incluso gente decente que podría apoyarlos, porque a lo mejor, bueno, le gusta más un gobierno conservador o lo que sea, pero están viendo esto y no están diciendo nada ni están haciendo nada. A mí me preocupa, o sea, de verdad me preocupa que no haya una reacción más enérgica. No estoy hablando de ir y tomar la Bastilla y hacer esto una revolución. No, estoy hablando de, bueno, una reacción por lo menos verbal que sea un poco más enérgica. Y sí, yo igual estoy un poco más tranquilo, ¿no? ¿De qué? Carrió me dijo que ella vino a traer la tranquilidad y ahora me siento más tranquilo y Dios estoy mejor. Dios mío, Carrió, otra vez en Estados Unidos. Carrió va 4 veces al año a Estados Unidos. Y cada vez que va Carrió... ¿No vive en Estados Unidos? Yo no sé, para mí que es de allá y nos la pusieron. Así le digo. No quedó muy bien, ¿eh? Quedó ¿Qué feo, es lo que ¿no? estaba haciendo? Quedó feo. Pero... Bueno, Carrió es la que en el año 2001 se fue al Congreso de Estados Unidos y en el Congreso le dieron unas cajas de investigación de lavado de dinero. Ajá. Y nunca más aparecieron las cajas, ¿se dio cuenta? Las guardaron. Estaba muy lavado. Las lavaron bien y las guardaron bien y nunca más hablaron del tema. Y ahora van a legalizar el lavado de dinero con la ley de mercado de capitales, que en realidad le pusieron otro nombre de financiamiento. No, sabrá que se ha... Ay, se nos murió el teléfono y no podemos comunicarnos de vuelta con el doctor. Así que después lo llamo por el celular para agradecerle su comunicación. Creo que quedó claro que sufrió un grave apriete solo por haber dicho, che, mirá, me parece que la causa de la Fundación Suma, esa fundación donde Gabriela Michetti recaudaba sin informar lo que recaudaba y que guardaba las bolsas con dinero, fajos de dinero y de dólares, lo mismo que acusan a López en su placard, es la misma fundación de la que eran tesoreros, vocales y qué sé yo, Silvana Giudici, Federico Pinedo y Rogelio Frigerio. Yo dije que es hoy la que está al renunciar Miguel de Godoy, que es mira, mira lo que te iba a decir, es 10.000 veces mejor que si van a Judith. Porque es el copamiento de Clarín. Y Judith era tesorera de la Fundación Suma. Claro. De esa fundación. O sea, imagínense en mano de. Primero, yo a Judith. El problema que tengo con Judith es que no me gusta el peluquero que usa. Espera un momento. Paola, no me importa eso. A mí no me importa cómo se ven las personas. Me molesta lo que hacen. Y en este caso estamos hablando de una mujer que manejaba el dinero que le proveían los tratantes como Daniel Morales Comini para hacer campaña. Secuestran mujeres. Acá estuvimos hace 15 días hablando con Margarita Meira lo que hacen con las chicas que secuestran para someterlas a la esclavitud de la trata. Hablamos de cómo habían secuestrado y matado a María Cash. ¿Y cómo mataron a su padre cuando fue a averiguar esa pista que le dieron? ¿Y cómo maltrataron y mandaron al hospital a la chica que denunció? Yo estuve en el mismo prostíbulo que María Cash. Entonces, de eso estamos hablando, ¿eh? Cada vez que vos pongas un me gusta, un like, o no sé cómo lo llamen en Twitter, el corazoncito, porque María Cash, pobrecita María Cash, bueno, Morales Comini es uno, junto con Martins, con Estiuso y con todos los que están denunciados, que hacen trata de personas. Y es la gente que financió a Gabriela Michetti, la Fundación Suma, y que financió al gobierno del PRO. De hecho, uno de sus principales espadas legales, que es Pepín Simón, sí. Que no me acuerdo el nombre, tiene un prostíbulo a pocas cuadras de La Rosada, donde se reunían y hacían las reuniones del PRO a la tarde. Cuando no había nadie en el lugar, cerraban el lugar y no podía pasar nadie, había un guardaespaldas en la puerta y solamente pasaban los que eran del PRO. Entonces, dejémonos de embromar, porque María Eugenia Vidal, que ahora está desaparecida en acción, ¿no? Media provincia inundada, y ella fue a mostrar su peinadito nuevo. El look de la nación salió. Sí. Y en Clarín también. Y en Clarín también. Entonces digo, ella también iba al prostíbulo de Pepín Simón a la tarde, ¿eh? Ay, Débora, ¿en serio? Sí, iban a hacer las reuniones del PRO, del partido, las iban a hacer ahí, en Balcarce al 400, creo que está. Yo no sé qué hago con vos al lado. No sé, la verdad que no sé. Escogí un momento. Pero bueno, entonces, esa que de la carita, ay, toda amable, sí, que te hablas todo así, bueno, esa también es parte. Sí. Y Gabriela Michetti, que se hace la desentendida, y bueno, nuestro modelo es la India, sí, ya veo por qué es la India, ya entendemos por qué es la India, porque le agarraste y le fuiste a buscar, ni siquiera te vino él a decirte, quiero poner plata en la campaña, no, fuiste vos con Lidia Saya a buscar a Carlos Daniel Morales Comini, que estaba prófugo. A ver, ¿se entiende? Lo estaban buscando porque acababan de allanar los locales donde estaban, rescataron a 54 víctimas, había 8 tipos detenidos. Fueron a buscar a un mafioso tratante de personas para que les ponga plata en la campaña. ¿Queda claro? Porque me parece que tal vez en el medio de la conversación y eso, medio que se pierde. Silvana Giudici era la tesorera de eso. ¿Se entendió? Era la que manejaba esa plata. Sí, y ahora es peligroso. Va, es el copamiento de Clarín, de Elena Com, y bueno. Pero ayer estaba leyendo casualmente que Telecom, por ejemplo, no, con esta jodita del dólar y toda esa movida, no estaba pudiendo conseguir la guita que necesita para terminar la fusión, digamos, por ejemplo. Se la van a dar, no se preocupe. Son 5.600 millones de dólares. Clarín es la CIA. Sí, no. Van a sacar la plata. No se da problema, va a aparecer la plata. Ay, ¿ese es todo su problema? La fusión de Clarín y mi Telecom. Mi problema es Clarín. Yo quiero demolerlo. Quiero denunciar que lo que me llaman de Telecom todo el tiempo que me llaman para que cambie la línea, ya se lo dije. Se lo dije al pobre chico que me atiende ahí, el cordobés, que me llamo la cordobesa. Señores cordobés y cordobesa. Primero, soy cordobés, no te banco. ¿Por qué, pobre gente? No me lo banco. Cordobés, Bota Macri. No, yo tengo amigos cordobeses muy buenos. Bueno, el 70% de un señor cordobés no me lo banco. El 70, o sea, el 30%. Ah, los que votaron, está bien. ¿Se entiende? Bueno, Ahora bien, no me llamen más, porque ya se lo dije. Son Telecom, sí. No lo quiero, pero ni que me lo regalen. Prefiero pagar 1,000 pesos a la empresa que tengo yo, que contrato. ¿Los españoles de Telefónica? No, no, no, señor. No. ¿Quién es? A los narcos. A los narcos. Ah, uy, Dios, no, basta, basta. No, no. Al que financia Valescusa Medina. Pero usted, mire, cállese. Pero cállese, es mejor no que... hable más. No hable más, son lo mismo. ¿Qué se piensa que es diferente? ¿Usted se piensa que ese mexicano es diferente de Manieto? Por Dios, mira lo que, bueno, cosa que me hace enojar. Pero, ¿qué necesidad hay? Chicho, en la operación. ¿Qué factura técnica tenemos hoy? 12 y 18, estamos acá hasta las 13 en la hora sin sombra. Aquí, por FM La Boca, y vamos a escuchar un tema, ¿querés? Sí, por favor. Dale, por favor, y volvemos. Yo no miro lo que ven tus ojos. Yo no pienso en lo que vos vas a pensar. No camino por donde van todos. Yo no entiendo lo que vos escuchas. Y en el medio de toda esta histeria que te aturde siempre un poco más. No pudiste soportar y olvidaste algo personal. Repetís palabras como un loro. Sonreís para vender felicidad. Preparas tu imagen como un toro. Se prepara para mostrar la rural. Por las noches me vientan las redes. Es todo tan superficial. ¿Cómo hacer para escapar? No respiro en el que lugar. Algo está mal, la apariencia que es igual identidad. Algo está mal, todos bailan al mismo compás. Algo está mal, vas corriendo tras la novedad. Algo está mal, yo no sé siento. Ojalá todos podamos encontrar. Creen todos, yo no busco lo que vos vas a encontrar. No me olvido lo que olvidan otros, ni pretendo caerle bien a los demás. Y en el medio de toda esta inercia, de tu violencia, siempre un poco más. No quisiste quedar mal y olvidaste algo. La apariencia que es igual a identidad. Algo está mal, todos bailan al mismo compás. Algo está mal, vas corriendo tras la novedad. Algo está mal, en este desierto. Ojalá que nos podamos encontrar. Algo está mal, la apariencia que es igual a identidad. Algo está mal, todos bailan al mismo compás. Algo está mal, vas corriendo tras la novedad. Algo está mal, en este desierto. Ojalá que nos podamos encontrar. Yo no miro lo que ven tus ojos. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca 90.1 MHz con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. El sábado 2 de junio a las 23 horas. La Escuela del Desaprender. Pega el grito en el emergente. Acuña de Figueroa 1030, Almagro. Amigas invitadas. Judith y las cebras. Cuando el viento traiga tu corazón. Conseguí tu anticipada en los puntos de venta de siempre. Para más información ingresa a eldesaprenderrock.com.ar o al Facebook La Escuela del Desaprender. Cuando te venga a buscar. Sábado 2 de junio, la Escuela del Desaprender en El Emergente. Fatigados. El sábado 12 de mayo a las 21 horas puntual en La Fundición. Avenida Florencio Varela 1964, San Justo. Ropa sucia fuera, ahora mismo. Fatigados, compartiendo el festejo de los 13 años de Verdades Parias y adelantando temas de su nuevo disco. 12 de mayo en La Fundición. Salva y La Tabaculera, por primera vez juntos. Salva. El sábado 12 de mayo a las 23 horas en Cultura del Sur. Avenida MEX 1066, Temperley. Caminito negro cruzando me voy. Anticipadas a 200 pesos en Locuras de Once, Flores y Morón, La Cueva de Lanús, Quilbac de Lomas, La Estaca de Quilmes o a través de meticketonline.com. Sábado 12 de mayo. Salva y La Tabaculera en Cultura del Sur. Grito Tierra adelanta su primer disco. El jueves 24 de mayo a las 22 horas, viernes feriado, Grito Tierra se presenta en Planta Alta, Avenida Rivadavia 7609, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No importará despejar mi grito. Amigos invitados, Patada en los Dientes y Todo Podrido. Anticipadas a 80 pesos, en puerta 100 pesos. Jueves 24 de mayo, Grito Tierra en Planta Alta. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca, 90.1 MHz, con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. De este sábado 5 de mayo. ¿Me dices ahora, si tenemos mensajes? Sí, a ver, yo lo porque digo. Yo vi uno de Estel. Sí, está haciendo unas empanadas de pescado justo hasta ahora, me viene a mostrar eso. Que ya le dije, ni facturas trajimos hoy, no trajimos nada. Y estaba buenísimo, dice que nos está escuchando, así que le mandamos un beso grande. Sí, está haciendo unas empanadas mortales. Me encantó. Hoy voy a hacer empanadas, mira. Dijo, Juan Romanelli dice que cagamos, se enteró estuizo de la llamada. Bueno, yo no sé por qué me hace leer estas cosas, señor. No, me hace insultar al aire, señor Romanelli. Bueno, no te haga problema, que ya nos tienen a todos fichados, recontra calados. Sí, es más, yo tengo miedo de que me borren mi celular, que tengo fotos que no se puede mostrar. Y usted está como el periodista ese. ¿Quién? Está loco usted, señora. ¿Qué me está diciendo? Dijo fotos que no puedo mostrar. Dije, fotos bueno, que no puedo mostrar, pero porque no son mías. Está bien. Ah, casi me olvidé. Bueno, no dice, sé si está bien. Invité a una amiga a escuchar el programa. Sigo siendo Estela. Dice. Y sí, Estela, de Santa Fe. ¿De Santa Fe? ¿Y por qué dije de Córdoba yo? Ay, no, porque me la confundí con Griega. Con Griega 9. Griega 9 es de Córdoba. ¿Qué nos está pasando a los argentinos, no? Que estamos hablando mal en todo. Griega 9. Bueno, está bien, porque son nuestros arrobas. Los únicos. Claro, bueno. Todos sabemos que usted es. Está bien, es Estela de Santa Fe. Usted no existe, usted es un troll, ya sabemos. Diga su verdadera identidad. Qué barbaridad. Bueno. Escúcheme, ¿de verdad no nos podemos comunicar con Andrés Haciaín? Qué bacana. No me diga eso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir hablando. No, solo bueno, me parece mejor, mire, porque ¿para qué nos va a decir? Si todo lo que nos va a contar va a ser tremendo. Espere que voy a... Quiero leerle algo, porque hay algo que me pareció y está en ámbito financiero. No, me lea las noticias de los diarios, que la gente la puede leer en los diarios. Ya sé, pero quiero escuchar su opinión. Quiero escuchar su opinión. Yo tengo algo para contarle a la gente. Mire, acaba de aparecer una noticia que a usted le va a encantar. Más vale que me encante. A ver. Dirigió una jugada de último momento. Carrió pidió hacer inteligencia financiera a quienes actúan en contra el país con las corridas. Una jugada de último momento por $1,000,000. Yo ya investigué todo. Hice la inteligencia financiera, que es lo que hay que empezar a hacer con quienes actúan a veces contra el país en las corridas. Tienen fondos agropecuarios y trabaja en una sociedad de la Bolsa de Rosario. Nombres. Al tiempo que señaló que sigue investigando quién. O sea, como lo investigó. Tiene fondos, pero no sabe quién. Sabe quiénes son los fondos, pero no sabe. Pareciera ser que no se trata de una cosa grave. No es tanta la corrida cuando uno ve lo que pasó en el mundo los días anteriores como consecuencia de la suba de tasa de interés de los Estados Unidos. Espera un momento. La verdad, ¿la pudo denigrar o no? No. Ya me está poniendo loco. Le voy a decir dos cosas. Primero, no me lea las noticias del enemigo. Las que el enemigo quiere que nosotros difundamos, no me las lea. Y encima me difunde a Carrió, que es la CIA. O sea, escúcheme, ¿por qué no se va a trabajar con Estiuso y me deja a mí sola que me arreglo? ¿Le diga otra? ¿Una de Pichetto? ¿Para qué? ¿Por qué esa tortura? Pichetto dice que 10 millones de personas trabajan y 17 cobran planes. 17 millones. Ya. Que me den uno, dígale que me dé uno. No tengo problema, yo lo acepto. Él ¿A Milei quiere escuchar a Milei? No, al Milei no, porque ni sé quién es, no me interesa. Le voy a... Ayer, no, pará, ese Milei ayer... Usted le gusta por el peinado raro que tiene, sí. Usted le envidia el flequillo, sí, diga la verdad. Le envidia el flequillo. No, y ayer apareció, estaba por esas casualidades, C5N, a una cierta hora empiezan con los evangelistas. Oh, y, sí. Está lavando guita, señores. Son los que ponen plata. ¿Sí? Está lavando plata porque el diezmo, no, cuando vos pones el diezmo, no te dan la baldita. Y había que investigar un día cómo vienen esos fondos de los evangelistas, porque es raro. Pero no sé, se lo tiro así, como investiguenlo. Cuando saque mi libro, sí, quiero. ¿Vas a investigar eso? Quiero contarle que sí, estoy trabajando en eso. No, bueno, ya está. Señores, este es mi último programa con Débora Mori. Si no muero hoy, voy a morir la semana que viene. Yo quiero que, a ver, vamos a estoy pergeneando ahí un par de ideas, porque todo el mundo me dice que quiere las editoriales escritas. Señores, déjenme algo de material para seguir trabajando. Si las reparto todas, después no me van a comprar el libro y ya saben, yo tengo vamos, que vivir. ¿La puedo presentar yo en la Feria del Libro? No voy a ir nunca a la Feria del Libro, sépalo, jamás. ¿Y no va a ir a firmar autógrafos? No, lo haré en la plaza, no sé, en Parque Centenario, lo haré en Plaza Lezama. ¿Y en el Homero Manzi? En el Homero Manzi sí, ¿cómo no? Yo la promociono ahí. Ahí sí, pero no, la Feria del Libro ni muerta. No, yo no le voy a dar de comer a Clarín nunca, jamás. Pero mire que... No me interesa. Usted tendría mucha convocatoria. No. No quiere. No. Lo haré en otro lado, ¿no? Si quiere, me alquilamos el Estadio de Ferro, mire lo que le digo, pero no, ni el loca. El Estadio de Ferro. Así nomás, ya sí, a lo grande. Vamos a soñar. Bueno, el Ferro no es muy grande, pero ¿quiere? No, con le echaron, yo era socia de Ferro. Ah, cierto que usted era. Cuando le gustaba el fútbol. Yo estuve en todos lados. ¿Usted qué quiere? Ferrocarril Oeste, fui socia, fui a la colonia, fui durante años a la colonia. ¿Saben cuántos chicos manejaba la colonia de vacaciones de Ferrocarril Oeste? En los años 70, antes de que venga la dictadura, que vengan todo lo que hundieron al país, 30.000. 30.000 chicos éramos. Turno mañana 15.000 y turno tarde 15.000. Y no tenías vacantes. Hoy conozco a tres personas de Ferro. Toñete, usted y Rolo Puente, que murió. Nada. Claro. O sea, quedan dos. Chau. Vamos. Bueno, padre, tenemos gente interesante. Así que bueno, por empezar, conozco Ferro. Fui socia de Ferro, conozco mucho y es muy querido ese club para mí. ¿Qué más? ¿Quieres gimnasia de esgrima? ¿También tienes gimnasia de esgrima? Yo era socia de gimnasia de esgrima. Jódame, ¿de cuál? ¿Del de acá o el de La Plata? No, el de acá. Ah, gimnasia de esgrima, sí, este. Sí, no, pague la cosa ahí. Usted, porque siempre va a su club elitista, clase media ese alta. Ese era elitista, en serio. Clase media alta, no, y ahora habla de los pobres. No pregunte cómo. Acá está la contradicción en el modelo, señor. No pregunte cómo. Yo era socia de Ferrocarril Oeste, de Ferrocarril Oeste, que para mí ese era mi club, y después me metieron en gimnasia. ¿Ves que usted era una señora de clase media alta, no? Tenía pagaba dos clubes. No, nunca pagué los dos al mismo tiempo. O sea que se vendió de un club y después se vendió al otro. Me fui al otro. Adivinen cuánto tuve que dejar de pagar. Cuando ya no lo pude pagar yo. Ay, Dios. Es así. Bueno, a ver. No, yo le quería contar, porque una de las cosas que estamos viendo, ya que no nos podemos comunicar con Andrés hacia ahí, mi teléfono quedó allá, así que los mensajes de Twitter tampoco los voy a ver. Quería comentarles, porque siempre se habla de que este gobierno, que la propaganda que hace Durán Barba y qué sé yo, sí. Pero Durán Barba no inventó nada. No. Esto está hecho de la época de Goebbels, en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y cuando cae Alemania y toman posesión, además del Plan Marshall y todo lo demás, toman posesión de Europa prácticamente, los Estados Unidos, y se divide en el mundo, se llevaron a los tipos que habían ideado todo el tema de las propagandas, las comunicaciones, y Estados Unidos empezó a trabajar fuertemente en el marketing para poder manipular a las poblaciones. Entonces, una de las de los principios que había escrito Goebbels en sus 11 principios era el de simplificación y el enemigo único. Entonces ellos adoptan una idea, un único símbolo, el pro, ¿no? La flechita, que uh-huh. amarillo, negro, resalta, se ve bien, crea alerta, porque el amarillo siempre es alerta. Sí, toma el proceso de reorganización nacional, tiene varias... discurso de Videla. Propuesta republicana en algún momento, ¿no? Claro, de ahí sale, bueno, de ahí sale lo sí. de propuesta republicana. Sí, es el partido López Murphy junto con de Narváez, los dos lo fundan, ¿no? Claro, y después aparece... Se mete Macri, se cuela ahí. Macri después dice, a ver, en PJ no puedo porque no hace lo que yo quiero, exacto. todo negro. Y se quedó y con ahí... el partido. Pero bueno... el individualizar al adversario como un enemigo único, fíjate, o sea, K, es K. Cualquier cosa es K. Ya estás, listo, sos uh-huh. enemigo. Ya, y la gente te identifica como enemigo, porque es fácil, es cortito, K. Es fácil. Sí, se robaron todo, un PBI. Exactamente. Bueno, entonces después dice el método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, ya sea Cristina, la cámpora, ¿no? Una categoría. Kirchnerismo. Y tienen que ser una suma individualizada. Es decir, a la vez es Cristina, es el hijo, es la hija, es el abogado, es todos los que tengan algo que ver con ella. Así sea que un día le dieron un apretón de mano, ya está, listo, sos K. El principio de la transposición, que es cargar sobre el adversario los propios errores. Por ejemplo, se robaron todo. ¿Por qué? Porque vaciaron el Banco Central, se llevaron todas las reservas, se robaron 3 PBI. Sí, ¿por qué? Esta crisis es por la tasa de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué se robaron todo? ¿Por qué se llevaron todo? Porque estaban pagando la deuda que dejaron estos. Sí. Porque cuando vaciaron el Central, cuando Néstor Kirchner usa las reservas del Central, no fue para patinárselas en drogas y tráfico de armas. Fue para patinárselas pagando la deuda que estos habían dejado para dejarte un país desendeudado que ahora estos vuelven a endeudar y te dicen que es culpa del anterior. Además, si no puedes negar las malas noticias, inventá otras que las distraigan. Entonces, ¿qué tenías que hacer ayer con la corrida del dólar? Bueno, para que no se levante mucho Polvareda... metes a Víctor Hugo, le haces el secuestro de los cuadros, que, hablando de todo esto, nuestra solidaridad obviamente. Y apoyo incondicional a Víctor Hugo. Obviamente, yo tengo toda la solidaridad, todo mi apoyo para Víctor Hugo, pero Víctor Hugo, ¿qué me hiciste? ¿Cómo vas a dejar los cuadros? O sea, tenías que agarrar a tu nieta, poner a pintar unas telas gigantes, sacar esos cuadros, los reales, los despegás de atrás. Yo te cuento cómo, sacás los ganchitos, los sacás la tela, ponés eso que pintó tu nieta y listo, porque ya los tenían hace 2 años... se los habían inventariado. ¿Quién firmó? Chagall, vení Chagall, vení, dame un pincel que le pongo Chagall a lo que pintó la nena y es lo que te vas a llevar. O sea, tampoco tenemos que ser víctimas permanentes gustosamente. Pero bueno, mi solidaridad con Víctor Hugo, pero la verdad, muchachos, empiecen a ponerse las pilas porque no va a quedar, no va a dejar nada, se van a llevar todo. Bueno, otro de los principios que tiene Goebbels es el de la exageración y la desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza gravísima. Por ejemplo, ¿qué habían dicho esta semana? ¿Que los que habían hecho qué? Desestabilizaron el dólar. Sí, bueno, estupidez. Cualquier problema que haya, la culpa es... Sí, y es más, esa es, en esa le cabe la de se robaron un PBI. O sea, claro. Es una exageración. Primero, cuando al que te dice eso, le pregunta cuánto es un PBI, te dice, no sé. Bueno, es para pegar. Yo te juro, voy a empezar a las piñas. A pegarle bifes a todo. Bueno, después el principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Uh-huh. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental que se debe realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. La masa no recuerda. El individuo recuerda. La masa actúa como masa. Y si ustedes se fijan... En realidad, no es que no recuerda. Es que los recuerdos de esos individuos que forman la masa es diferente a la hora de buscar un objetivo común. Exactamente. Salvo el 19 y el 20 de diciembre, que todos sabían, todos empezaron a recordar quién era el HDP de la Rúa y lo fueron a buscar. Y esperemos que ahora... Creo que no lo fueron a buscar porque se fueron en un helicóptero, así que se lo hubieran ido. Porque a mí no me vengan más con ese cuento de que no, porque estalló. No estalló nada, señores. Fue una trampa. No estalló nada. Si hubiera estallado, Cavallo hubiera terminado colgado en la Plaza de Mayo. Cavallo sí. Se fue a Estados Unidos. Se fue a dar clases a Estados Unidos. Así que dejen de decir que hubo un estallido. No hubo ningún estallido. Fue una masacre. Decidieron salir a matar gente para parar el cacerolazo. Y lo que la gente estaba recaliente porque le habían afanado la guita. Punto. Nada más. No fue un estallido. Un estallido hubiera terminado con funcionarios colgados. Acá no estalló nada. Acá los únicos muertos siempre los puso el pueblo. Volviendo al principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde distintas perspectivas. Por eso contratan a distintos periodistas para que todo el tiempo te esté llegando el mismo mensaje, que era lo que yo te decía al principio. Cuando prendías la tele el jueves a la noche, vos veías a Rosendo Fraga, veías a Coan, veías a Maximiliano Montenegro, veías siempre lo mismo tipo diciéndote las mismas cosas. No saben, no pueden, qué horror, la corrida, el contexto internacional. Sí, obvio. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de combatir eso, obviamente. Y como dice la frase, si una mentira se repite lo suficiente, acaba de convertirse en verdad. También el otro principio es el principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté interesado en otra cosa. Sí, como yo. ¿Qué lo hace Carrió? Claro. ¿Qué hace Carrió? Lo mismo. Agarra, le manda una noticia, un día viene y dice que los K se robaron todo, al día siguiente viene y dice que ahora dice que los agropecuarios son los que están haciendo la corrida. Lo que le eché la culpa es a un banco, en realidad esto es algo que se habla, ¿no? Que dice que más allá de haber subido la tasa al 40% y de quedarse con los encajes, bajar los encajes de los bancos para quedarse con los dólares de los clientes, porque claro. Esta nadie lo dice. O sea, esos dólares que se está quedando y dice, bueno, para que los bancos me den los dólares, los bancos son de los clientes, porque si no el banco, si no hay cliente, no hay banco, señores. Esto es fácil. Pero sabés que firmaron, ¿no? Sabés que ahora pueden quedarse con. Hay una disposición del Banco Central que se pueden 2016. Quedar. Claro, se pueden 2016. Quedar con los dólares de la gente. Me olvidé lo que iba a decir ahora, pará. Ah, y lo que dicen es que esta movida de los encajes tiene que ver con un banco específico que estaba acumulando muchos dólares. Oh, pero qué barbaridad. Mire usted. No quiero decir cuál es, pero tiene un nombre parecido al del presidente. Mire. Vamos. Usted dice el del señor Brito, que además es dueño en un 25% de una de las empresas de energía. Es el financista de... Déjenme de embromar, es un lavaguita. Terminemos la... Basta de decirle banquero a cualquiera. La verdad que ya es aburrido. Es aburrido. Un tipo que puso... Invitó al juez el hijo, que lo tenía que investigar el casamiento de la hija. Bueno. Terminemos la con esto. Basta, son una manga de chantas. Son unos impresentables. Bueno... ¿Ese banco es el que está acumulando más? Bueno. Supongo. Para mí ese que el... ¿Cómo no va a acumular si nos están rompiendo la cabeza con las tarifas? Epa. Bueno, la cuestión es que, si ustedes se fijan cómo actúa Carrió, por ejemplo, Carrió la semana pasada decía que la Cámpora estaba hackeando las facturas para que la gente le venga mucho y se enoje con el gobierno. Eso lo dijo el jueves pasado. Este jueves dice que no, que en realidad, bueno, el dólar, no hay que preocuparse, el problema no es el dólar, no pasa nada. Y que la culpa la tiene un agropecuario que ella investigó, pero que no dice quién es, que viene de un banco de no sé dónde. Que no, está en realidad lo que investiga es un banco, pero... Es una pero bueno. Chanta que está haciendo esto que yo le estoy diciendo, el principio de renovación. Va renovando siempre el enemigo es externo, ellos nunca hacen nada mal, la culpa es del otro, y además está usando el principio de renovación. Bueno, ahora ya está, lo de la, el hackeo de las cuentas, a medida que le va llegando la cuenta a todo el mundo. ¿Cuál es la idoneidad de para opinar de economía de Carrió? ¿Cuál es la idoneidad para opinar de qué? ¿De cualquier cosa? Sí, por eso te digo. O sea, nada, por no puedo opinar estúpida. De nada. Le pagamos el sueldo y está ahí porque la banca el Departamento del Estado. La banca el 50% de los porteños. Porque les divierte esta cosa que hace de hacer una aparatosidad de todo. Va a TN, se disfraza de... se pone un mantel encima y va de vestida de mantel. Entonces va y dice alguna barbaridad, como no sé... Un día le dice que Aníbal Fernández es narcotraficante, otro día dice que Dualde es el narcotraficante. Al otro día va y agarra dice un narcotraficante que los ve a distancia, pero los sienta en el escritorio de la casa. Entonces, y a la gente le encanta. ¿Me dejas que salude a Mónica Salas Paz? Abrazo grande, saludo de San Juan. Hola. Hola, Mónica, ¿qué tal? Bueno, la cuestión, nosotros estamos televisando, esto es una barbaridad, no podemos hacer esto de interrumpir. Yo puedo hacer todo, no, no se puede. Bueno. El otro es el principio de silenciación, que es acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Bueno, creo que esta semana quedó claro que manejan todos los medios de comunicación. De hecho, metieron presos de nuevo. Primero cambiaron a todos los jueces para poder volver a meter presos a los dueños de un único medio que se les oponía, más o menos, pues tampoco vamos a decir que se oponían, oh, qué bruto, no, como se oponían. Eran apenas un poquito opositores, Cristóbal López y Fabián de Sousa, los metieron presos y como justo empezó a trabajar Víctor Hugo, bueno, vamos a caerle y le vamos a embargar los cuadros. Sí, y es genial lo que cuenta Campana, ¿no? Gustavo Campana, el usted me va a contar día. Lo que dice todo el mundo. Sí, ¿no? Le voy a contar porque yo estoy de todos lados. Lo que dice es lo siguiente, que los gobiernos no resistió tres tapas de Clarín y Clarín no resistió tres editoriales de Víctor Hugo. No, mire, Clarín sigue siendo Clarín y Víctor Hugo está en la luna. Así que no tampoco coincido con Campana. Volvamos a la realidad. Vamos. Bueno, entonces, si se fijan, esta semana quedó bien claro el principio de silenciación. Uh-huh. Y ahora te ponen en el ENACOM a una mujer que dijo, tené cuidado con lo que decís. Se lo dijo públicamente a Cintia García en un programa de televisión. Bueno, esa mujer ahora va a decidir sobre las comunicaciones de todos nosotros. Tal vez este programa, la semana que viene, ya no esté más. Porque a ella se le ocurrió, porque hoy hablamos de ella. Después tenés el principio de transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales, es decir, sobre los gorilas, vamos a decir, para que se entienda. Uh-huh. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. El antiperonista, ¿qué necesita para decir? Un peronista enfrente. Exactamente, no necesita mucho más. Entonces yo te pongo como enemigo a cierto peronismo. Y al otro te digo que es otra cosa, el renovador, el nuevo, ¿no? Un barrio nuevo es un barrio nuevo. Y además es renovador. Esa estupidez o barrio, pero te juro que lo llevo bien, ¿verdad? Porque pobrecito se le murió la esposa, ¿no? Pero quiero decir que es un idiota igual. Esto siempre supimos eso. Lamentablemente le ha pasado una cosa con la cual... No tengo nada contra él. Con la pero cual, bueno, yo no hago, no quiero, claro, no quiero hacer chistes sobre eso porque... Bueno, no, pero no estoy haciendo chistes sobre eso, ¿no? Sino que me parece, él como periodista me parece un idiota. No era mi intención, o sea, no me acordaba que lo había dicho Barrio, pero bueno. Sí, el que lo dijo fue Barrio. Pero sí, o sea, te presentan ahora, te toman el partido político opositor, te ponen a un amigo de ellos, te dicen es la renovación y te ponen a Julio Bárbaro con 80 años, con pañales descartables. Tienes a Campolongo de 70, es el más joven. Julio Bárbaro que tiene de 70. 73 y el otro tiene 76. Pero, y esa espera, es la renovación. Pero, 73 tiene. 73 tiene. Me está cargando. Bárbaro. Me está cargando. No, en serio, Leo. 73 nada más. Sí. Este se sacó unos años. No me viene, no me venga a mentir. Tiene 73, Débora, que tampoco es. Le estoy quitando. Pero si tiene por lo menos más de 80. No, ese tipo. No tiene más de 80. Búscalo. Está hecho culeta. Sí, Dios. Bueno, es otra cosa. Está de novio con una kirchnerista, déjelo. Mira, sí. Voy a decir algo que yo sé que algunos se van a enojar, porque yo sé, conozco algunas relaciones sentimentales de algunos de los nuestros, sé que se van a enojar. Pero les voy a decir algo. Si vos te metés en la cama con alguien que piensa tan diametralmente opuesto a lo que es el bienestar del pueblo, te podés ir yendo. Así te lo digo. ¿Sos la kirchnerista que se acuesta con Julio Bárbaro? Hermana, dejá de decir que sos kirchnerista, andate con Julio Bárbaro, disfrutá de la pantufla que en la cucheta de TN te dan y dejame de hinchar. Como Susana Jiménez, por ejemplo. Sé de algunos y algunas que tienen una relación en el bando contrario. Decidite, de un lado o del otro, no podés estar en los dos lados, ¿eh? A mí no me vas a venir a decir que vos vas a trabajar para el pueblo si te engamás a la noche con alguien que está del otro lado. Es imposible. Volvamos a la realidad y salgamos de la cama de la gente, que no me gusta hacer esto. Y después está el principio de unanimidad. ¿Qué fue lo que dijo Macri, por ejemplo, cuando habló de Milagro Sala? Pero todo el mundo piensa que cometió delitos. Entonces está bien que esté detenida. Todo el mundo, toda la gente, todos los argentinos. Ellos sí. Se arrogan el ser la patria. Sí, y otro es que parecía ser que antes de Macri no existió nada, ¿no? En la historia. Es todo lo mejor de la historia, ¿viste? Que todo es... Sí, como nunca ante la historia. Nos estamos desendeudando como nunca, estamos creciendo como nunca en la historia. Anterior a Macri no existía nada. Está bien, pero ¿no? En este caso en particular es que todo el mundo piense algo, o te dicen que todos están de acuerdo en esta idea para que vos quedes como el disonante, el que no sabe nada. Ah, mira, ¿qué dice? ¿Cristina qué dice? Que sí, hay que parar... Carlos, te estoy guiando el ojo. Sí, ¿no? Estoy mal. ¿Qué dice? Por ejemplo, Cristina quiere frenar las tarifas. Mira lo que dice, ¿cómo vas a frenar las tarifas si hay que aumentarlas? Porque todo el mundo dice que antes pagábamos muy barato. No, señores, no es así. Antes no pagaba muy barato, la empresa se llevaba su platita y se la llevaba y la saqué. Es más, de hecho está en una de las cuentas denunciadas por Hervé Falciani, está Edesur, sí. De Nicolás Caputo. Sí. O sea que si se podía llevar plata, quiere decir que las inversiones no las hizo porque no quiso. Nunca invirtió. Exactamente, bueno, entonces a eso voy, ¿no? No es que pagabas muy barato, como te quieren hacer creer. Entonces, estos principios que acabamos de relatar, ustedes los pueden buscar, búsquenlo en Google, los 11 principios de Goebbels, son los que dice Durán Barba, que después escribió un librito y dijo que en realidad la gente son como los simios y que hacen todo por asociación. La mitad, por lo menos. ¿No? Dicen, hacen todo por contagio, son como los simios. Bueno, el principio, acá te lo dije. El principio del método del contagio. Uno que haga una cosa y todo lo demás van a hacer lo mismo. Bueno, esto está escrito, está ideado hace 70 años que lo están usando. Sí, y todo esto tiene un... Hoy se puede aplicar en una sola red social que es Twitter. También en Facebook. Y en Facebook, sí, obviamente. Así bueno, por pero eso... lo que digo es en el nivel tecnológico, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso social, les digo... La red social es ideal para hacer esto porque no hay... O sea, primero por la masividad y la posibilidad de velocidad de difusión. Y todas estas cosas se pueden las pueden ver en cualquier propaganda de... Entre al muro de Macri y lo van a encontrar todo. Bueno, esto. Una de las cosas que vimos esta semana también fue cómo en Facebook, en un video de María Eugenia Vidal, alguien le daba me indigna, sí. Y se lo cambiaba automáticamente a me gusta. Y sí, ¿qué querés? Entonces tenía 500 o 600 personas que habían dicho que le gustaba lo que había dicho Vidal, cuando en realidad todo el mundo, a lo mejor todos habían dicho que no, pero estaba programado para que cada vez que alguien dijera cualquier cosa sobre Vidal, tenían que decir sí, que le gustaba. Entonces digo, la manipulación que están haciendo en las redes, ya sabemos, o sea, por lo menos nosotros, los que están escuchando, yo sé que están informados y las conocen. El problema es que hay que informárselas a la gente más grande, por ejemplo, que no tiene acceso. Sí, el problema de la gente más grande es la televisión. La gente más grande vive con la televisión. Eso. Hay muchos que están aislados porque no tienen mucha plata para salir, menos ahora que las jubilaciones son bastante pobres. Entonces están en la casa, hace frío, llueve, se quedan adentro, escuchan todo el día ATN o Canal 13 con Mariana Fabiani, que es simpática, linda y les sonríe, y mientras tanto les van instilando el venenito. Entonces, si vos tenés la desgracia de que tu padre y tu madre no sean seres muy pensantes y lo único que hacen es eso, por amor de Dios, pagales Netflix, poneles algo, enseñales a usarlo, que vean películas, cualquier cosa. Pero ellos, al igual que el Partido Popular en España, usaron a los viejos para llegar al poder. Y los viejos están 24 horas con el televisor. Incluso durante la madrugada, cuando no hay nada, ellos están mirando la tele y escuchan a los evangelistas, donde el discurso tiene una métrica y una forma de ser dicha muy parecida a la que usa Macri. De hecho, nosotros vimos en un parque, escuchamos y dijimos, ¿qué están transmitiendo a Macri? Era alguien que hablaba igual. Igual, o sea, era un pastor evangelista que estaba hablando igual que Macri. El mismo tono. Y el mismo tono. La misma métrica. Es interesante. Un día le voy a contar el parque, cuando no vaya más a ese lugar. En el apeadero de la muerte, sí, todo lo que vamos a decir. Ahí pueden escuchar y de fondo yo los invito a... les invito en algún día cuando puedan ir a ponerse ahí y lo escuchás de fondo y es nosotros con Débora, me acuerdo ese día, nos miramos los dos y miramos para atrás a ver si era Macri de verdad. Yo pensaba que estaba ahí, yo digo, alguien que está porque el mismo tono de voz, pero era impresionante. Es más, lo voy a contratar para que me invite a Macri. Bueno, por ahí no le diga que tiene que venir a invitar, usted diga que venga a hablar de venga acá. Venga a hablar de cómo lava su dinero aquí. Porque también. No, ese pobrecito no lava dinero. Esos no son los que lavan el dinero. No, estos son los de que están acá en Corrientes. Claro, sí que por eso. No. Ah, le vamos a mandar saludos, Pérez. Que le tengo que mandar saludos a Marcelo Rivero, que hoy no pudo venir. Marcelo, te mandamos un abrazo. Si, sabemos que está pasando. Está pasando delicado. Un momento feliz porque está saliendo el padre del hospital. Digamos. Pero bueno. Tenía el padre. Ya en situación estable, pero bueno, por lo menos puedo salir al hospital. Seguro. Así que le mando un fuerte abrazo. Y ahora que contamos las intimidades de nuestro compadre acá, que falta, contamos todo, estamos al horno. Ahora me cuenta quién se cama con quién. No, después cuando termine el programa yo le digo. Pero porque yo no lo puedo creer lo que me está diciendo. Yo le estoy diciendo que hay gente. Yo les cuento algo. Así que me voy a contar una intimidad. Si yo en el desayuno. Sí. ¿No? Yo me imagino un desayuno a usted y su contrincante. Bueno, estaba ahí y dice algo así como, no tiene ni idea para dónde agarrar. Imagínese esa situación. Estoy tragando la tostada y me dice, no tiene ni idea para dónde agarrar. Lo miré, dejé la tostada, tomé la taza. Digo, vos me estás cargando, ¿no? Porque entonces tenía que sujetar la mano con algo, porque si no iba a la yugular. Tener peso. Entonces digo, ¿estás cargando? O sea, vos viviste conmigo todos estos años. O sea, sabés de lo que se trata porque lo sufrimos juntos. ¿Cómo que no saben para dónde agarrar? Vos sabés para dónde van. Bueno, y de ahí en más fue una escalada. Hasta que más o menos, bueno, hicimos más o menos las paces porque si no la cosa se... menos a la mañana, me están todos durmiendo. Pero realmente, o sea, no, yo no le tolero a nadie que me venga a decir esto no saben. Hay un poco de todo, ¿no? Me parece que hay... no de sorpresa. No, bueno, pero espere porque me fui del tema, si no. Lo que quiero decir es, imagínese que si eso pasa con alguien que está conmigo, que convive conmigo y me dice eso... ¿Cómo voy a salir yo con alguien? No entiendo la situación en la que me podría llegar a meter en la cama macrista. No lo entiendo, le juro que no lo entiendo. Por más que lo pienso, no me entra en la cabeza. Yo se lo puedo decir, lo que pasa es que estamos al aire. No se puede decir. De todas maneras... Porque hay gente que le gusta lo que le está haciendo Macri. Ah, bueno. ¿Qué piensas? Ah, bueno, está bien. No, bueno, si son masoquistas es otra cosa. En ese caso, sí. En ese caso yo lo entiendo. Pero la verdad que no. A mí no me entra nada la cabeza. Nada consentido, por así decirlo. No estaría voluntariamente. Esta gente está voluntariamente. Claro. Quien yo le estoy diciendo está voluntariamente. Así que no, yo no le creo nada que sean... No tienen ideología. O sea, están por el poder. Si están por el poder, deja tu lugar, deja pasar a otro... El problema no es estar por el poder, el problema es no estar defendiendo los intereses que decís representar, ¿no? Es que no sabemos, yo hasta ahora no encontré una beta como para decir, che, la verdad que me parece. Me viene a la mente Otavis y la Cipolitac y esas cosas. Ese es otro, ese también, pero bueno, es otro tema. Porque, no, de pero él, votaba bien. Exactamente, bueno, por eso le digo, de ese opino exactamente lo mismo que acabo de decir, pero en su caso, no puedo decir, defendió otros intereses. Qué lástima, no puedo contar un montón de cosas. No cuente, no cuente, porque no se puede. Aparte, ¿para qué? Ya está. Ya fue, la gente se fue. No, a usted le encanta, usted tendría que trabajar en el programa de Real. Sí. Esa es la... Sí, tal cual. Así conoce a Natalia Hyde y se pone contenta y se pone al día con un montón de cosas. Eso que se pone al día estuvo de más. Porque se quiere poner a la noche. Sí. Bueno, dejemos las cosas ahí. Nosotros creo que ya nos estamos yendo. Sí, son 58. ¿Podemos retirarnos de en paz? Usted dice. Sí. En paz nos vamos a retirar porque nos queda otra. Excelente. Vamos a ver cómo van nuestros ahorros. ¿Usted tiene ahorros? Yo tengo ahorros, ya le dije, lo expliqué. Ah, cierto que lo puso en el plazo. Yo mis dólares y lo puse en pesos. Bueno, me especifique, no me dolaricé yo. Cuando pase lo que yo le dije que va a pasar, no lo quiero escuchar, ¿eh? Se calla la boca, viene acá y dice, la verdad tenía razón. ¿Usted se piensa que yo estudié al cuete? Yo sé lo que va a pasar, por eso tomé mis previsiones. No tengo deudas. Lo importante de estos modelos económicos que son así es que uno se puede cagar de hambre todo, pero lo que no puede hacer es deber. De ninguna manera. De ninguna manera se tienen que deudar. Lo nunca. Que nunca tienen que hacer... Salgan a robar si es necesario para comer. Sí, vayan a robar que tenés un... Es muy importante lo que dijo el jefe de bonaerense, Chapó, ¿eh? Bueno, no, Chapó no. Su obligación es condenar que no haya delito. Si no entendemos que fue la declaración más importante de la semana, me parece que estamos... Yo creo que sí. O sea, me parece me pareció desde el brazo armado de la policía, o sea, del poder político de la provincia de Buenos Aires, saliendo a decir que el modelo es inviable, que lo que está pasando es que en realidad no pueden controlar el delito porque el problema es la exclusión, me parece de suma importancia. Ahora, el señor jefe de policía, Fabián Perroni, debería también, por ejemplo, explicarme por qué el día sábado pasado en una comisaría de Almirante Brown, la comisaría tercera, se llevaron a un chico de 16 años porque no tenía DNI y apareció muerto a la media hora. Que me lo explique. Sí, está bien. Porque eso de que se suicidó con una remera, yo no se la creo. Entonces, cuando él me pueda explicar eso, yo le voy a escuchar todo lo que tenga para decir. Sí, está bien, pero... No me interesa. No fue él que lo mató. No me interesa. Que tampoco sacó a todos los de la comisaría. Bueno, empecemos por ahí y vamos a hacer las cosas bien. Porque declaraciones políticas para después hacer su carrerita política, todo bien, fenómeno. Sí, pero yo le vuelvo a repetir. Pero yo no me olvido Perroni de quién es Fabián Perroni. Fabián Perroni es un... Ahora no me diga que lo va a defender porque acá se arma. Yo no, jamás voy a defender a la policía, por favor. Señora, extrañate. Bueno. Pero lo que quiero decir es que es muy interesante la declaración de Perroni. Yo jamás he escuchado algo semejante de un policía. No, está bien. Yo entiendo que le si está haciendo... Si dan declaraciones políticas o quiere hacer su carrera, ¿verdad? Si está haciendo carrera dentro del PRO con esa declaración, lo más probable es que salga eyectado. ¿Y a dónde va a ir? Listo. Bueno, listo. Chau. ¿Vio? Bueno, entonces hay que 13 mirar horas. Todo, hombre. Esto ha sido todo por hoy, Débora. Sí, nos estamos yendo. Gracias, Checho. Gracias, Andrés, hacia IN. Te llamaremos en otra oportunidad. Obvio. Gracias por estar ahí. Gracias a todos los que estuvieron escuchando y viéndonos en Twitter y en Facebook. Les mandamos un beso grande. Nos vemos el próximo sábado a las 11 en La Hora Sin Sombra. Solo para valientes. Hay que cambiar muchas veces más futuro. De tu amor habré encontrado.